Bueno, hoy vamos a compartir la tercera jornada por los derechos estudiantiles. Hace un par de años, desde la asociación, pensamos que era importante instalar esta fecha y trabajar en comunidad para que no se nos pase de largo, para que no la dejemos de lado, para que le hagamos memoria y lo traigamos para el lado del presente, reconociendo los derechos que tenemos y sobre todo desnaturalizándolos, porque a veces vemos que nos olvidamos que las cosas que hemos conseguido son construcción colectiva, tanto las que nos hacen bien como las que tienen que cambiar, ¿no? Y bueno, y hay mucha lucha en el medio, en nuestra historia, y hoy hay un montón de derechos que suceden y otros que están en marcha o en camino de que sean, pero no vienen de la nada. Y bueno, entonces hace un par de años arrancamos con lo de las jornadas. Hoy es la tercera. El propósito es encontrarnos y compartir con los jóvenes estudiantes, no solo secundarios, sino de todos los espacios formales, no formales, de nuestra ciudad, y juntarnos a reflexionar, a pensar juntos, a compartir lo que hacemos, a vivir este derecho de participar en libertad, de expresar lo que pensamos. Y bueno, y la tarde es de ellos, la jornada es para ellos, es para que la protagonicen ellos. Hemos invitado a los pibes de las escuelas a que armen su propia bandera y tratar de armar juntos una más grande, así que esperamos que vuelvan esta tarde con sus telitas intervenidas. Van a venir bandas de música, le esperamos que traigan sus producciones para presentarlas juntos y para compartir qué pensaron en estos días sobre este tema. Está la muestra de Helen Fout hasta hoy, que es esta muestra que se llama Huellas de Desapariciones, así que esperamos que se acerquen a compartirla con nosotros, a mirarla de nuevo en nuestro caso, y acompañados por la mirada de los jóvenes que enriquece y que cambia la cosa, que renueva la esperanza. Así que bueno, la tercera jornada por los derechos estudiantiles, con música, con poesía, con expresiones artísticas y sobre todo con el espacio y las ganas de tomar la casona, de vivir la casa como una casa de la memoria que sea mucho más que un edificio recuperado, ¿no? Claro. ¿Esto va a ser desde qué hora, Cielo? A partir de las 5 y justo como el 16 cayó miércoles, nos pareció más cómodo y como que era más piola para las actividades hacerlo viernes, y hoy es el aniversario, el noveno aniversario de la desaparición de Julio López, no me quería olvidar. Sí. Y bueno, también vamos a pensar en él, a traerlo en la memoria, porque si no fuera por la gente valiente que sobrevivió al terrorismo de Estado, que pudo contar lo que pasó, bueno, nosotros quizás tendríamos una construcción de país y de nuestra historia reciente muy distinta, ¿no? Nosotros, digo, todos. Y bueno, y Julio puso su voz y dio su testimonio y ayudó a que vaya preso un genocida como Checolás. Y bueno, y todavía lo estamos buscando y esperamos que haya respuestas de lo que pasó, porque nadie desaparece. Cielo, qué interesante esto que estás diciendo, esto último, ¿no? Porque claramente el objetivo de Checolás y este grupo que casi con seguridad lo hizo para desaparecer a Julio López, lo que buscaba era amedrentar a los futuros testigos. Recordemos que se estaban abriendo los juicios recién en ese entonces, ¿no? Era el primero después de punto final y obediencia de vida. Exactamente. En orden. Sí, querían marcar la cancha, pero no lo lograron, ¿viste? Eso quería decir. No lo lograron, los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen adelante. De hecho, en este mismo momento, en estos días, se sigue juzgando en Bahía Blanca el tercer juicio, el de la Armada en este caso, y así por todo el país, ¿no? Y esto, por ahí, para compartirlo con la audiencia, no se trata de quedarse enquistado en eso que pasó hace 40 años, sino todo lo contrario, se trata en construir en presente, porque no podemos vivir en un país que no tenga justicia. De hecho, esas prácticas amedrentadoras, amenazadoras, que intentan torcer la libertad y el espacio de la verdad, sabemos que los genocidas le enseñaron hacia el futuro también a otros, ¿no? Claro. De hecho, sigue habiendo gente que desaparece, no desde el terrorismo de Estado, como fue en la dictadura, pero bueno, Solano lo seguimos buscando, José Luis Nicola en nuestra propia ciudad lo seguimos buscando, hoy se cumplen 8 meses de su desaparición, y bueno, y es el Estado que tendrá que poner todos sus recursos para encontrar a esta gente, y para saber qué pasó, y para que se haga justicia. Está. Son cosas que no se quedan allá atrás, ¿no? Tienen que ver con nosotros y con nuestra construcción de nuestras libertades, sí, de nuestra realidad más justa. Además, eso que decís, que no son luchas del pasado, sino que esas cosas que muchos compañeros y compañeras lucharon en esa época, muchas son luchas de ahora, por ejemplo, lo del boleto estudiantil. Seguro que los chicos están plantados, ¿no?, pidiendo que se consiga la parte que falta para que el boleto sea gratuito en la provincia de Río Negro. Sí, que en estos días han estado trabajando tanto. Sí. Bueno, entonces, bueno, volvemos a recordar la hora. A partir de las 5, en la casona Abba Chichironi, ahí en Misiones Salesianas 20, sí, a compartir todas las actividades que se han planeado, que han acercado los chicos de nuestra comunidad, la música, los trabajos que realizaron en sus escuelas. Sí. Bueno, les esperamos a todos.